gente, muy buena noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a pasar un rato entre amigos, pasarla bien, en compañía de Javier Merlo en controles, la mía, cualquiera que pueda arrimarse por aquí, siempre estamos a la espera de Jorgito Siquís, que veo aquí enfrente, y en compañía de la muy buena música que hayamos podido compilar para pasar este rato aquí entre amigos con un rico mate, por supuesto. Y bueno, una tarde desapacible, hay muchísimo viento por aquí, no sé allí donde estén ustedes, cómo habrá estado el día de hoy. Bastante desapacible por acá, mucho calor y muchísimo viento. Bueno, pero eso no nos amilana y estamos aquí firmes para pasar un rato bien, entre amigos, escuchando muy buena música. Bueno, lo de hoy, un poquitito de lo que ya venimos haciendo en los últimos programas, esto es unirnos a la celebración del 50 aniversario del sello SM. Todo el año el sello ha estado relanzando viejos discos, algunos no tanto, y haciendo una compilación, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Una compilación de aquellos 50 mejores discos que, bajo la idea, ¿no?, de su productor y dueño, Manfred Eicher, ha compilado estos 50 álbumes, de los cuales nosotros venimos haciendo una ligera repasadita y selección. Arrancamos con esto re lindo, Ari Anderson, de Triangle. El Triángulo, publicó el sello SM el 16 de febrero del año 2004. Como también decíamos y comentábamos antes y también hoy en nuestro blog, de paso, allí está publicada nuestra programación en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Relanzado el 17 de mayo de este año, el sello ha relanzado parte de la discografía selecta, aquellos 50 álbumes, parte entre los mediados de enero de este año y mayo. Muchos de los discos que hemos escuchado y de los que yo he visto, 18 de enero, por ejemplo, y 15, 18, 17 en este caso de mayo, algunos otros. Bien, ¿qué es esto re lindo, pero recontra lindo? Ari Anderson, un contrabajista noruego, con el pianista Vasilis Savropoulos, griego él, y el baterista londinense John Marshall. El triángulo hace referencia a esa línea imaginaria, ¿no? O es que uno puede trazar uniendo los puntos, uniendo en líneas rectas los puntos de las capitales, Oslo, Atenas y Londres. Y básicamente delega un poquitito su nombre, su estrella, el gran contrabajista Ari Anderson, que dicho sea paso, el 27 de octubre, ¿cuándo fue? ¿27 domingo? Claro, domingo 27, el día de las elecciones, cumplió 74 virulos, así que muy feliz cumple para él. Doble celebración, la nuestra del día de hoy, del 50 aniversario del sello y los 74 de él. Decíamos que se corre un poquitito del liderazgo de este álbum fantástico, ¿eh? Dándole bastante, de cartel al pianista Vasilis Savropoulos, que además de firmar 5 de los 9 temas que tiene este álbum fantástico, de alguna manera viene a reunir todas las condiciones que el contrabajista estaba buscando. Esto es un pianista, en este caso clásico, con formación muy clásica, que hace muy poco tiempo que se lanzó a esta cosa de la improvisación jazzera. Así que tiene esta impronta clásica que tanto buscaba Ari Anderson y que es muy común, muy propia de tantísimos grupos europeos, ¿no? Siempre comentamos, ¿no?, esta ligazón con la música clásica que tiene el jazz europeo. Así que Savropoulos encajaba a la perfección para este proyecto. Otro álbum que han grabado juntos también, en trío con John Marshall, completando el trío. Así que fantástico el toque. Bueno, los reviews y las críticas resaltan muchísimo esto, esta condición bastante inusual del toque muy clásico del pianista Vasilis Savropoulos, con muy poco de jazz, ¿no?, pero que encaja, como decíamos, a la perfección para el proyecto de Ari Anderson. Bueno, fantástico, qué lindo, ¿eh? Bueno, entre otras cositas, dice que lo que me sorprendió de inmediato, está hablando del pianista, fue el hecho de su excepcional técnica clásica, nunca se interpone en el camino de sus interpretaciones de jazz. Y también me gustó el hecho de que su improvisación generalmente no está basada en acordes, más a menudo juega con líneas independientes en la mano izquierda. Eso es lo que cuenta Ari Anderson, entre otras cosas, ¿no? Por ahí hay otras muchísimo más data. Viste que hay veces que la data sobra a lo loco y uno no sabe qué comentar. Y otra vez estamos ahí tratando de inventar algo. Bueno, pero como no me quiero quedar con nada afuera y tampoco clavarlo acá a Javier hasta cualquier hora, vamos a comentar ya cuál es el resto de nuestra programación. El joven contrabajista estadounidense Jeff Denson, con un disco debut, acompañado por Romain Pilon, el guitarrista francés, y el baterista estadounidense Brian Blade. Un disco bastante polentón, eso va a venir ya. Otro bloquecito, arrancamos con SM, con Ali Landesen, y promediando en otro espacio, John Sarman, junto a... no me acuerdo porque estoy leyendo la programación así, escueta, tema por tema, y no tengo abierto el archivo, pero ya lo vamos a comentar. John Sarman es el clarinetista británico, viejo, viejo músico del sello. The Brass Project es el disco que vamos a escuchar hoy. Un gran saxofonista de los que han cimentado el prestigio del sello, George Adams, también un disco bastante polentón. Sound Suggestions es el disco que vamos a escuchar hoy. Y aquí, bueno, aguántense hasta el final porque lo más jugosón viene sobre el final, el último trabajo discográfico del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee. Lo último de Corros and Winkle, fantástico, y una joyita de la semana, del mes. Un disco grabado en vivo en el año 2001 por el desaparecido trío sueco EST. Life in Gothenburg, de reciente publicación. Todos temas conocidos, la discografía del grupo no es enorme porque desgraciadamente duró poco, 10, 12 años de existencia del grupo hasta el fallecimiento de su líder. Pero la escucha de este disco es increíble porque las versiones en vivo, tan delicadas en algunos casos, que nos hacen ver aquellos clásicos de una manera muy diferente. Eso va a ir al final, con eso vamos a cerrar. Ahorita nomás ya, Jeff Denson, Between Two Worlds, publicó el sello Rizikwin Records el 25 de octubre de este año, hace muy poquitos días. Romain Pilon, guitarra, Brian Blade, batería, Jeff Denson, contrabajo. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras nos va a acompañar todo el día de hoy, toda la noche de hoy, el contrabajista acústico y eléctrico estadounidense Brian Bromberg, desde el disco Full Circle, publicado por el disco por el sello Artistry Music el 25 de marzo del año 2016, junto a Arturo Sandoval, Alex Acuña, Bob Shepard y Otmaro Ruiz. ¿Por qué traigo a Brian Bromberg? Porque, bueno, es un gran, pero un gran instrumentista, es un talentosísimo contrabajista. Tengo que decir que para mi gusto, poco considerado dentro de los círculos yaceros más formales, porque el hombre tiene una larga trayectoria dentro de el vapuleado estilo el smooth jazz, bien, muchas veces bien no, en algunos casos sí, pero otras veces no tanto como en este, mencionado como música de ascensor, música de sala de espera, por la liviandad de la propuesta del subgénero del jazz, el smooth jazz. Pero Brian Bromberg se destaca dentro de ese género, que tengo que decir que lo hace muy bien, una música que se puede escuchar, pero cuando se decide a tocar jazz del bueno, es realmente impresionante la digitación que tiene con su contrabajo, y ni hablar de cuando se calza el bajo eléctrico. Por aquí han pasado muchos de sus discos, en donde toca un piccolo bajo, pasado por la consola, suena como una guitarra eléctrica. De hecho, hay un disco que se llama Metal, en donde aborda todo bajo una mirada así media yacera, media de fusión, clásicos del rock metálico. Es realmente impresionante. Así que, bueno, tenía ganas de escucharlo de vuelta y proponérselo para ustedes. Brian Bromberg, el disco es Full Circle, publicó Artistry Music el 25 de marzo del año 2016. Vamos a ir a lo que escuchábamos recién. El muy joven contrabajista acústico estadounidense Jeff Denson, Between Two Worlds, Es el disco que publicó el sello Ridgeway Records el 25 de octubre de este año, hace muy poquitos días, acompañado por amigotes desde hace muchísimo tiempo, sobre todo Romain Pilon, el guitarrista, se conocen desde hace más de 20 años, estudiaron juntos, y no tanto con el baterista Brian Blade, formaron parte, como parte de una gira con el guitarrista Joel Harrison, y bueno, hicimos click, dice el contrabajista, desde aquella vez que tocaron juntos con el gran baterista Brian Blade. Decíamos que con Romain Pilon se conocen desde hace muchísimo tiempo, estudiaron juntos. Parece que a Jeff Denson el tema este de la universidad, la facultad, le pegó un poquito más que a muchos otros que consiguen su licenciatura y deciden salir a trabajar. En el caso de Jeff Denson, obtuvo un doctorado y en este momento, déjame que lo busco por aquí, en este momento es decano de instrucción y profesor titular del Conservatorio de Jazz de California, en Berkeley. El hombre tiene un montón de títulos. Quizá esto, un poco comentario, ¿no?, hacia la pasadita, porque nada tiene que ver con, quizás sí, en cuanto a su formación musical, pero no por eso, no por tener tantos títulos y tantos cuadritos colgados. Él en algún momento de una larga nota comenta, le ha otorgado la sabiduría que sí se consigue tocando con los grandes, tocando con sus mayores. De hecho, es un hombre que es fiel a su contemporaneidad, pero mirando siempre a sus mayores. Este disco, que es un álbum debut, lo tiene bajo esa mira, pero también las tantísimas colaboraciones que ha hecho con grandes saxofonistas, como por ejemplo con el legendario saxofonista Lee Konitz, con quien continúa hasta el día de hoy una larga relación laboral y de amistad. Él dice que los títulos, bueno, te otorgan el conocimiento, obviamente, pero lo que no se consigue en la calle, esta cosa de tocar noche tras noche en los clubes, y con los mayores, ¿no?, con sus mayores. Y bueno, la lista es enorme, ¿eh? Bueno, habla de Mingus, ¿no?, obviamente, como su referente principal, Charlie Mingus. Bien, Jeff Denson, Between Two Worlds, publicó Ridgeway Records el 25 de octubre de este año. Allá fue, lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. 43 años de este joven músico. Bueno, vamos a ir ahorita con esto. Bloquecito de SM. Arrancamos con John Sarman, el saxofonista y clarinetista. Además, bueno, toca el saxo soprano, el barítono, el clarinete alto y el bajo. Además de tocar el piano también. Qué lindo suena el clarinete bajo en algunos de los discos de John Sarman. Tiene una cara de abuelo piola, John Sarman, impresionante. De viejito piola, viejito bueno. John Sarman, junto a John Warren, en este disco, se ha calzado la batuta para conducir una gran banda, pero es un reconocido pianista canadiense, 83, 84 años tiene este hombre, todavía trabaja. Este disco es algo viejito, publicó SM el 1 de abril del año 1993, relanzó el sello el último 18 de enero de este año como parte de la celebración del 50 aniversario de la fundación del sello. Este es uno de los 50 discos seleccionados. John Sarman, John Warren, The Brass Project. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. La crítica ha descrito a John Sarman como uno de los músicos más innovadores a la hora de definir el lugar del saxo en la música moderna, uno de los prestigiosos matutinos europeos. Otro dijo en su habilidad para mezclar algunos de los métodos y texturas del jazz moderno con una sensibilidad totalmente inglesa. Sarman es un verdadero original. Para este trabajo, una agrupación netamente inglesa, decíamos, ¿no? John Warren, el conductor en este caso, pianista, pero oficiando de conductor de una pequeña banda, canadiense, decíamos, pero radicado en Inglaterra desde el año 62, tiene 81 años este hombre, todavía trabaja, todavía produce música, estamos hablando, ¿no? Originalmente la idea fue lo del The Brass Project. Fue un trío, pero posteriormente se fue amontonando gente, ¿no? Acá, mirá, tres trompetistas, no los voy a nombrar porque son desconocidos, pero tres trompetistas, cuatro trombones, dos trombones bajos, un bajo acústico, el recientemente nombrado en el disco anterior, el baterista y percusionista John Marshall, y John Warren conduciendo esta banda fantástica, pero fantástica. Otro de los elegidos del Top 50 para celebrar el 50 aniversario del sello SM. Lanzado el 1 de abril del año 93, relanzado el 18 de enero de este año. ¿Qué más podemos hablar de todo lo que hay por aquí? Bueno, no mucho más porque vamos a seguir, estoy viendo la hora. Ahí está. Muy bien, sigamos. George Adams... un gran saxofonista, estuve investigando por ahí. Tengo que decir que he escuchado muy, pero muy poco de él. Y hablan de George Adams como uno de los grandes saxofonistas, pilares de todo el movimiento jazzero internacional. Y en este caso, uno de los músicos que ha cimentado el prestigio del sello. Bueno, fue músico de Mingus, tocó con Charlie Mingus muchísimo tiempo. Y parte de la data que se puede obtener en la web de SM habla de que el espíritu de Mingus se cierne sigilosamente sobre este trabajo Sound Suggestions, que publicó SM el 1 de septiembre del año 1979. Fíjate la cantidad de años que tiene este álbum. Relanzado el 18 de enero, decíamos, ¿no? Muchos de los discos fueron relanzados el 18 de enero. Han salido todos, algunos, ¿no? Otros a mediados de año. Decimos que la celebración del cincuentenario del sello se ha tomado todo el año, ¿no? ¿Quiénes acompañan? Heinz Sauer en saxo tenor, el propio Adams en saxo tenor también y en voces. No cantan el tema que vamos a escuchar ahora, pero he escuchado por ahí, bueno, y en este disco también muy poco, pero he leído por ahí que tenía una voz tan particular y una forma tan particular de vocalizar y de cantar también el gran saxofonista George Adams, que falleció en el año 92. A los 52 años, apenas 52 años. Kenny Wheeler, el trompetista, Richard Beirach en piano, el gran contrabajista inglés Dave Holland, y otro abonado del sello SM, Jack Dejonet, en la batería, grabado en el año 1979, publicado en septiembre de ese mismo año, Sound Suggestions. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. De la poca data que ofrece el sello SM con respecto a este álbum del saxofonista estadounidense George Adams, Sound Suggestions, que publicó originalmente el sello el 1 de septiembre del año 1979, fue relanzado el 18 de enero de este año como parte de la celebración del cincuentenario del sello. Decíamos que como parte de la escueta data que podemos obtener en el sitio oficial, dice: el espíritu de Mingus se cierne vigilantemente cerca. Recordemos que fue parte de la banda de Charles Mingus, el saxofonista. Adams, a pesar de esto, suena muy original, ¿no? Sin embargo, sus solos se mueven bajo las restricciones de la estructura del bebop y luego navegan salvajemente a través del techo con una pasión comprometida. Escribió el Chicago Magazine, que está citado aquí en la poquísima data que el sello SM ofrece con respecto a este discazo, ¿eh? Fantástico. Este hombre murió muy joven, en el 14 de noviembre del año 1992, tenía 52 años, había nacido el 29 de abril del año 1940, George Rufus Adams, que fue parte, decíamos, de las bandas de Mingus, allá por los años 73 al 76, también fue parte de las bandas del gran director, conductor y compositor Gil Evans, del 75 al 78, tocó con McCoy Tyner también, por allá por los años 76 al 78, y además formó un dúo también junto al gran Don Pullen, por allá en el año 79, que duró algunos poquitos años. Bien, bueno, impresionante, realmente lindísimo, este gran saxofonista George Adams, uno de los elegidos para la celebración, uno de los privilegiados, ¿no?, elegidos para la celebración del 50 aniversario del sello SM. Tarea dificilísima, no poder elegir parte de la extensísima cantidad de discos que el sello publica anualmente y obviamente enorme catálogo que ha sumado, que ha apilado en estos 50 años de vida. Muy bien, ¿qué estamos escuchando de cortina? Estamos escuchando a Brian Bromberg desde el disco Full Circle, publicó Artistry Music el 25 de marzo del año 2016, Alex Acuña, percusión, Bob Shepard, saxo, Kirk Wallum, en saxo también. Este es otro hombre que definitivamente nunca pasé nada de este muchacho porque suena tremendamente smooth jazz, pero del malo, Kirk Wallum. Duke Webb, otro gran saxofonista que lo hemos escuchado tocar, pero enorme su sonido, haciendo pop del bueno, Otmaro Ruiz, Randy Waldman y Michel Forman en piano, alternándose en este disco en el que él toca la batería, toca el bajo acústico y toca el bajo eléctrico. La tapa del disco, que ya voy a publicar cuando nos vayamos, se nota ahí un homenaje a su papá, que lo encaminó en el mundo de la música y además que era baterista también el padre y le enseñó aquellas primeras armas en lo musical, que fue obviamente con la batería. Bueno, Brian Bromberg nos va a acompañar todo el resto del programa. Vamos terminado nuestro pequeño bloquecito SM, seguiremos la semana que viene. Y por qué no algún colado para martes disco completo, por qué no, mirá que son 50 y muchísimos más los álbumes que publica el sello SM. Vamos a ir con esto fantástico. Este muchacho lo venimos siguiendo de hace muchísimo tiempo. Hablamos del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee. Acaba de publicar Overseas bajo el sello ACT el 25 de octubre último pasado, hace poquitos, menos de una semana, que se ha lanzado este disco fantástico. Para todos aquellos que no conozcan la música del guitarrista, cuando digo franco-vietnamita, obviamente, bueno, nacido en París, de padres vietnamitas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, poco y mucho, ¿no? Poco si no le das bola a las raíces musicales de tu papá, muchísimo si, por ejemplo, es el caso como el de Nguyen Lee, ha desarrollado una fusión increíble, ¿no? El sonido de su guitarra, recreando el típico sonido de la música folk vietnamita, es fantástico, ¿eh? Para todos aquellos que no conocen el sonido de el guitarrista, escuchen este tema que vamos a escuchar ahora, fantástico. acompañan otro músico que la está pegando mucho últimamente, el trompetista también vietnamita Con Vu, último integrante de la banda del guitarrista Pat Metheny, y el contrabajista Chris Mindoki, que sueco o noruego, no recuerdo muy bien, pero también de papás vietnamitas, haciendo de este disco Overseas una joyita, ¿eh? Nguyen Lee Overseas. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo, les decía, ¿no? El sonido tan particular de la guitarra de Conselli. Qué lindo, cómo suena. Qué bárbaro, qué sonido espectacular que tiene este hombre. La primera vez que lo escuché, quedé pero pegadísimo. Imposible no quedar pegado de la música de este hombre. Que por ahí algunas cositas él dice, ¿no? Como que no es nada original lo suyo, sino que hay muchísima gente que está detrás de esto. Lo suyo es apenas una cosita. Yo creo que es mucho más que eso. Este disco, Overseas, 13 cortes, escuchábamos el tercero, The Offering, La Ofrenda. ¿Qué te digo? Kumbu, los conocidos, ¿no? Kumbu, trompeta, Chris Mindoki, bajo acústico. Otro conocido es este hombre también fue, grabaron juntos. Un par de discos, ay, no me puedo acordar ahora, lo escuchamos y fue parte de nuestro disco completo hace algunos un tipito atrás. No me puedo acordar cómo se llama el disco. Bueno, hablamos de, a ver cómo me sale, Go Hong Kwan, es un cantante y aparte instrumentista de instrumentos rarísimos y dificilísimos de pronunciar, que son instrumentos típicos vietnamitas. Su voz también suena aquí como un mantra también en alguno de los temas. El resto de la gente, Alex Tran, percusión, Trung Bao, bueno, ahí nomás nos quedamos, porque irreconocibles los nombres. Nos quedamos con esto, que es lo más importante. Overseas es el resultado de un proyecto, estoy leyendo de la, aparte de la data obtenida, profusa data obtenida por el sello ACT, que siempre decimos, ¿no? ACT es un sello también alemán, mucho menos años que los 50 que acaba de cumplir SM, pero se está posicionando muy fuertemente, tiene una estética muy particular, desde lo musical, desde las tapas también, algo que ciertamente inauguró SM, ¿no?, con su catálogo musical y con la estética de las tapas de sus discos. ACT ha tomado ese camino y viene complementándose, no compitiendo, sino que complementándose muy bien. Bueno, Ngo Jin Lee es artista exclusivo del sello ACT y ha publicado absolutamente o casi todo lo que le conocemos de él en el sello alemán ACT. Y también es muy profusa la data que uno puede encontrar en el sello de cada uno de los discos publicados ahí. ¿Y qué dice el sello con respecto a este Overseas? Que es un resultado de un proyecto interdisciplinario que combina danza, acrobacia y música, Cirque Nouveau, concebido y dirigido por Tuan Li, cuyos otros créditos incluyen el trabajo como coreógrafo principal del Cirque du Soleil, por ejemplo, ¿no? Es una reflexión artística sobre el actual espíritu de Vietnam, un país en el que los estilos de vida tradicionales se desorientan a través de una rápida modernización, especialmente en las grandes ciudades. Ngo Jin Lee ha escrito la música para él, para Tuan Li, especialmente una mezcla de jazz, música tradicional vietnamita, hip hop, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ya he escuchado otras veces la preocupación de mucha gente involucrada en la cultura, en la música y en la cultura en general vietnamita, ¿no? La explosión que ha tenido, ustedes recordarán, un país devastado por la guerra en los 60, pero que ha tenido una explosión de desarrollo tan grande que muchos temen por la pérdida de la enorme cultura de su país. Obviamente, los locales, como los que han crecido afuera, pero que tienen sangre y una ligación emocional con el país de origen de sus padres, de sus abuelos también, están un poquitito en el trabajo, ¿no?, de mantener en vivo la cultura de su país. Y él dice, nací en Francia como hijo de padres vietnamitas, como artista empecé a construir mi propia identidad con la cultura de mis padres, y del país en el que vivía. Y estoy lejos de ser el único en esto, ¿no? Muchas otras personas también tienen esta experiencia, así que es algo que puede ser compartido en todo el mundo y no solo por los vietnamitas. Y reflexiona, ¿no?, en otro pasaje con esto de ¿qué soy yo, no? Dice, hoy ya no es, ¿soy vietnamita? ¿Qué soy? Porque así como Vietnam ha cambiado, también yo. Hoy soy vietnamita y ciudadano del mundo. En mi música eso es lo que quiero expresar, por lo que este proyecto pretende sacar a relucir la creatividad del país tal y como es hoy en día. Y es por eso que el show ha sido moldeado por tantos talentos. Estamos hablando del show Cirque Nouveau, concebido y dirigido por Tuan Lee, uno de los coreógrafos principales del Cirque du Soleil. Por ejemplo, fíjate los carteles que tiene este hombre, y se me ocurre que han intentado recrear algo parecido, cuyo tema principal, se me ocurre por lo que estoy leyendo, es expresar la cultura tradicional de Vietnam. ¿Qué otra cosita? Comienza, bueno, dice, en cuanto a las influencias que ha modelado, ha moldeado a sus compañeros, hablamos de Chris Mindoki, hablamos de Kung Fu, hablamos de No Juan Quan, el vocalista, instrumentalista, instrumentista de instrumentos tradicionales. Supuestamente se refiere a todo, ¿no?, pero principalmente a los mencionados. Dice que comienza con la diáspora de los artistas vietnamitas que crean algo propio distanciándose de sus raíces, pero que sin embargo está relacionado con la cultura de su pasado. Y a partir de esto desarrollamos el sueño de la comunicación universal. Fantástico, fantástico, un pedazo de Vietnam a través de la música y del sonido tan particular de la guitarra de Nguyen Lee. Overseas publicó ACT el 25 de octubre de este año. Impresionante, muy, muy, muy lindo. Bueno, podríamos hablar una pila acerca del resto de las publicaciones que ha editado este hombre, que estuvo por aquí en Buenos Aires como parte del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que se lleva a cabo cada noviembre. En aquella oportunidad yo no pude ir, mi hermano sí. Dice que fue impresionante y le voló la cabeza. Él no lo conocía, yo le digo, anda a verlo a este tipo. Bueno, resulta que estamos a la espera de la programación, de la publicación y la programación del próximo Festival de Jazz Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, me estuve fijando y no hay nada. Es increíble, los últimos años que hemos intentado averiguar la programación, se publica, pero casi sobre la fecha, uno, dos, tres días antes. Antes no hay nada. Por ahí te enterás de alguna publicación, algún matutino que ha accedido a la programación y la publica en sus ediciones. Pero en la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires no hay absolutamente nada. Supongo yo que estarán a la espera de la confirmación de algunos artistas, pero a esta altura ya deben estar todos confirmados, ¿no? No sé cuál es la intención de no publicar la programación hasta pocas horas antes, ¿no? Bueno, se viene dando así hace un tiempo y bueno, esperaremos qué va a ser. Vamos a escuchar esto ahora, fantástico, pero qué cosa. Che, pero no abrí la data. Palá, acá está. Hace algunos programitas atrás escuchábamos a Kurt Rosenwinkel. Yo les comentaba, ¿no?, que uno de los músicos que más le pega, ¿no? Yo estoy todo el tiempo ahí hurgando en las webs, en sus webs oficiales, la de los sellos también, a ver qué cositas nuevas hay de los músicos preferidos. Y de este tipo, Kurt Rosenwinkel, el guitarrista estadounidense, no había nada. Por allá apareció algo, que fue la publicación de un EP con Scott Kinsey, el tecladista estadounidense, que formó parte de las agrupaciones del guitarrista estadounidense Scott Henderson. Formó parte de la Tribal Tech, Scott Kinsey, que, dicho sea de paso, le dimos con todo, ¿no?, la vez pasada que escuchamos esto, porque francamente a mí no me gustó, lo vi en vivo, no me gustó nada lo que yo escuché de él como solista, pero acaba de publicar un disco en homenaje a la música de Joe Zawinul, fantástico, ¿eh? Así que el hombre reivindicado, vamos a escucharlo la semana que viene. ¿Qué fue aquella publicación después de tanto tiempo? Viejos discos, viejos temas, un EP con 4 temas grabados hace más de 20 años, en alguna oportunidad que se juntaron por ahí, nada nuevo, nada que aportar, simplemente la anécdota esa de una cinta perdida durante algún tiempo. Pero esto sí, esto es nuevito, Kurt Rosenwinkel Bandit 65, es la banda que el hombre formó, un trío, un power trío, junto a Tim Motzer, en bajo acústico, eléctrico, guitarra sintetizada y electrónicos, y el baterista Gintas Janusonis, La formó en el año 2004 y este álbum, Searching the Continuum, publicado por el sello propio del guitarrista de Hardcore Records el 11 de octubre último pasado, recopila 7 cortes de las giras que el trío ha hecho por Europa, los Estados Unidos y Japón en los últimos 3 años. Y es así que tenemos las siguientes locaciones: Estocolmo, Madrid, Filadelfia, Viena, Berlín, Los Ángeles, Filadelfia. Escucharemos el 5º corte de 7 que tiene este el fantástico álbum, At the Gates, grabado en su presentación en vivo en Berlín por Corrosion Wilker Bandit 65. Thank you. Bien, fantástico. At the Gates, el quinto corte de 7 que tiene este Searching the Continuum, por Corners and Winkle Bad Deed 65, publicó Hardcore Records el 11 de octubre de este año. Hardcore Records, el sello propio del guitarrista, que el último lunes 28 cumplió 49 pirulos, el guitarrista Corners and Winkle. Fantástico este álbum, una etapa muy linda también, ahí publicado en nuestro perfil de Facebook. Bárbaro, muy bien. Qué final, mamita querida, con lo que viene ahora. Se publicó el 25 de octubre último pasado, no hace una semana, EST Live in Gothenburg, una presentación en vivo del genial trío sueco EST, Esbjörn Svensson Trio, como ustedes recordarán, si lo habremos mencionado pila de veces, porque es un privilegiado visitante, cliente nuestro, la música del ya disuelto EST. Falleció su líder, el pianista sueco Esbjörn Svensson, el 14 de junio del año 2008, tenía 41 o 42 años, en un accidente mientras practicaba buceo en un lago cercano a Estocolmo. Este disco, escuchándolo, viste, esas cosas de las grabaciones en vivo, ¿no? Bueno, lo que acabamos de escuchar recién, esto en vivo de Corners and Winkle, suena increíblemente bien, pero en el caso del trío sueco, con una historia como grupo muy corta, 10, 12 álbumes como grupo han grabado. Obviamente Svensson, antes de la formación del trío, tenía algunas cositas hechas por ahí también, pero como grupo 10, 12 álbumes, no recuerdo cuántos bien específicamente. Así que no hay mucho, nos conocemos absolutamente todo lo que el grupo grabó. Y cada tanto puede que, bueno, ahora surgió esto, pero seguramente deben haber algunas grabaciones más. ¿Y qué podemos esperar de los temas ya conocidos? Bueno, la sorpresa fue enorme porque el mismísimo Svensson habla, ¿no?, diciendo, bueno, se alinearon todos los planetas, ¿no?, aquella noche, porque surgen versiones y recreaciones de temas ya publicados, obviamente conocidos por todos nosotros, pero de un vuelo realmente fantástico, ¿eh? Qué cosa linda escuchar las versiones en este disco de conocidos temas que casi suenan mejor que en los temas originales. Impresionante. Hay una, ya para comentar esto, no quiero dejarlo fuera porque es muy jugoso, parte de una entrevista a una radio sueca del líder Esbjörn Svensson, y dice: y finalmente llega la noche, normalmente nos encontramos en el vestuario, las baquetas de Magnus, por Magnus Ostron, el baterista, está golpeando sus piernas, Eik está hablando. Eik es el mencionado como cuarto integrante del trío, un ingeniero de sonido responsable de todos los efectos electrónicos detrás de bambalinas que tanto caracterizaron al grupo. Eik está hablando y diciendo algo sobre diferentes sistemas de sonido o quejándose de los Estados Unidos de Bosch y Bush. Dan y yo estamos saltando arriba y abajo para poner en marcha nuestra energía. Luego subimos al escenario, nos encontramos con el público, la música, atemporal, sin programa, sin lista de canciones. Queremos estar abierto a lo que encaje justo en ese momento. A veces no se me ocurre nada y es frustrante, pero las cosas siempre salen bien y definitivamente vale la pena, porque cuando lo hace, podemos seguirle la corriente. Entonces es la música la que nos lleva y nosotros nos ponemos a su disposición. Es fantástico, casi religioso, supongo. De repente podemos oírnos tocar cosas que nunca habíamos tocado y de repente el color vuelve a la vida. Cuando eso sucede, creo que el público también lo siente. Ellos y nosotros nos metemos en algo que nunca volverá a pasar, que es imposible de recrear. A veces caes en esa trampa, de todos modos, queriendo recrear, queriendo repetir lo que era bueno y no sale. Casi siempre está condenado al fracaso esto, ¿no? El presente no puede ser recreado. Tenemos que contentarnos con estar en él mientras ocurre. Y cada noche hay un regalo que nos espera. Sabemos que va a ser diferente de lo que lo hizo bueno ayer, pero lo que es fantástico es si podemos olvidar el pasado y simplemente serlo ahora. Esbjörn Svensson. Fantástico este disco publicado por el sello ACT el 25 de octubre de este año. ACT Live in Gothenburg, grabado el 10 de octubre del año 2001 en el Gothenburg Concert Hall de Suecia. Bueno, Dan Berglund con trabajo, Magnus Ostron batería, Esbjörn Svensson piano. Nos vamos con esto. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Melo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.